Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. El amor y tu despertar. Que tu despertar sea permanente en tu vida. Tu cambio y la transformación de tu ser se logran solo con amor. El amor y tu despertar solo en turadioonline.com.mx. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a este su programa El Amor y Tu Despertar. Y como todos los martes a esta hora, le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Amigos, muy buenas tardes. Gracias por sintonizar turadioonline.com.mx y también El Amor y Tu Despertar. ¿Y recuerdan el programa de la semana pasada? Hoy sí estuvo muy interesante y hablamos de los errores que solemos cometer las mujeres y la multiplicación de esos mismos errores por nosotros los varones. Así es. ¿Y qué creen? Vamos a continuar hablando de eso, pero fíjense, está pasando algo interesante detrás de todo esto. Resulta que nos es difícil enfrentar ese miedo y ese terror de saber que estamos haciendo algo mal. Claro. Pero bueno, yo quiero compartir con todos ustedes, amigos, que a la vez que ha sido difícil o es difícil, podemos lograr nosotros cambiar eso. A ver, Anita, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy? Ay, bueno, pues la semana pasada hablamos de los 5 primeros. Uh-huh. Ahora vienen, pues, los 5 últimos. Y bueno, aquí estamos hablando del sexto, que sería uno muy, muy fuerte. Uno que a veces a la mayoría de las mujeres nos cuesta enfrentar. Este error se llama desmoronarse cuando llegan las pruebas. Cuando perdemos la fe, cuando tenemos miedo, cuando pasa cualquier cosa y se nos olvida lo grandes y maravillosas que como mujeres solemos ser y nos dejamos embargar por el miedo. Se nos olvida también que cualquier experiencia que nos toca vivir es por nuestro crecimiento, es por nuestro aprendizaje. Y ya es más fácil culpar a los que están a nuestro alrededor, culpar a Dios, culpar a la vida. Sí. En lugar de sentir que estamos protegidas por una fuerza divina, que tenemos, que estamos siendo probadas y estamos siendo trabajadas en la templanza para salir de esa prueba más fortalecidas, ¿no? Que todo lo que suceda, a fin de cuentas, va a ser por nuestro bien. Va a ser para una cosa mejor y más grande. Ese es uno de los grandes errores que solemos cometer. Y desgraciada o afortunadamente, creo que las que somos más proclives a vivir pruebas más fuertes en la vida, generalmente somos más mujeres que hombres. A ver, ¿y ustedes como género, por qué creen que tienen que ser más probadas que nosotros los varones? O sea, ¿cuál crees tú en tu experiencia? ¿En mi percepción? En tu percepción. Porque sí, fuimos dotadas con la gracia de dar vida. Uh-huh, uh-huh. Entonces, por lo tanto, esa gracia no es de gratis. Claro. Tienes que volverte fuerte, tienes que volverte aguerrida. Uh-huh. Para esa fortaleza transmitirla en el momento de concebir y gestar una vida. Sí. Y esa fortaleza te tiene que servir para guiar y para caminar al lado de tus hijos durante toda la vida. Porque a fin de cuentas, Jorge, el sustento y la fortaleza de una familia siempre va a ser una mujer. Una mujer es el apoyo del marido, una mujer es el apoyo de los hijos, una mujer es el apoyo de los padres. Uh-huh. Será cultural, será generacional, será universal, será lo que tú quieras, pero siempre que hay un problema en una familia, generalmente corremos a buscar a nuestra madre. Sí, efectivamente lo que dices es más bien de tipo cultural. Uh-huh. Porque en países donde se supone que hay mayor avance tecnológico, mayor avance intrafamiliar, vamos a llamarlo de esa manera. Recordemos que ya habíamos platicado que ya la familia ya no es nuclear. Así es. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues que los miembros de esa familia terminan abandonando el resto de la familia para iniciar una nueva vida lejos, iniciar una nueva vida de a veces de esas parejas, a veces de esas mujeres solas o de esos hombres solos, pero lejos de los entornos en donde se criaron. Y esto se debe precisamente a que es conveniente hacerlo para poder evolucionar, para poder crecer. Y fíjate, te voy a comentar algo al margen, ¿no? Hay algunas, aún todavía en nuestro planeta, hay algunas civilizaciones, algunos pueblos esquimales, para ser explícito, uh-huh, que cuando el adulto mayor, cuando el abuelito llega a determinada edad, estamos hablando entre los 70 y los 80 años, el mismo abuelito dice, ya no quiero ser una carga para la familia, para los hijos. Y tristemente lo que hace es agarra al perro más viejo de su casa, de su iglú, de su comunidad. De su comuna, sí. Sí, y construye, si es que puede todavía, o agarra uno de los trineos más viejos, ¿verdad? Amarra al perrito a ese trineo y emprende el viaje sin retorno. Es decir, se va a morir solo y lejos de la comunidad. Imagínense a un país como México, en donde nuestros ancianos, en donde nuestra gente de esta tercera edad tomara ese tipo de decisiones. Yo he visto que hay maltrato, que hay una forma de arrogancia y de ignorancia hacia ellos, pero todavía no hemos llegado a esa condición, o jamás yo creo que vamos a llegar, por la cuestión que decíamos, cultural. Así es. Pero sin embargo, eso no significa que de alguna manera no estemos pensando como dizque personas, ¿verdad? Pensantes, que sería mejor que esa persona ya no estuviera, o que esas personas ya no estuvieran, porque a veces pensamos que nos estorban o que... Sí, era lo que te iba a decir. A veces pensamos que estamos haciendo bien teniendo a una persona de la tercera edad con nosotros, y a veces esa gente llega a ser maltratada porque ya no es la misma tolerancia, porque a veces es abandonada, en fin. Pero dicen estar en una familia, estar en un lugar, cuando en realidad no es así, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Y esto es precisamente aplicado a lo que tú mencionabas, ¿no? De que a veces los errores que se cometen son drásticos, son son determinantes. Y esos errores, Anita, esos errores o esas condicionantes que se llegan a presentar a veces en el camino, en la vida, en la relación, bueno, pues tienen también que ver con los maltratos que hay hacia la pareja de comienzo. ¿A qué me refiero claro. con esto? A que tal vez tú no agarres un trineo y te vayas, ¿no? Pero sí, a veces lo que quieres es agarrar el metrobús y salir corriendo de la presencia de esa persona, ¿no? O buscar la forma de poner un poco de espacio. Y créanme, amigos, que a veces es lo más sano. O sea, hay que pensarlo de una forma objetiva. Si por alguna razón la relación está muy desgastada, bueno, es conveniente tratar de salir, tomar aire, relajarse y regresar para posteriormente arreglar. Porque muchas veces tomamos decisiones estando enojados, decimos lo que no queremos decir, o a veces sí lo queremos decir con el afán de lastimar, de herir. Pero yo creo que llega el momento en que dices, ¿sabes qué? Mejor aquí le paro, mejor antes de poderte lastimar, me doy la media vuelta. Ajá. Me salgo y dentro de un rato regresamos. Y dentro de un rato regreso por ti. ¿Qué es lo que pasa? De esa manera podemos hablar de que la relación es madura. Y es un punto que nos cuesta un poco de trabajo analizar. ¿Y esto a qué viene? A colación de que, bueno, recordemos que les he estado mencionando esas 100 cosas que de repente hacemos nosotros y que están fuera de ese control, ¿no? Bueno, continuando esa lista, encontramos que algo que no debemos hacer es comentarios críticos sin ninguna base lógica. Sin ningún fundamento, sin claro. Sin ningún fundamento, ¿sí? Otra, maldecir o usar lenguaje soez en su presencia. ¿Cuántos de nosotros? ¡Ay, que quién sabe qué! A ver, espérate, o sea. Pero fíjate que ahí hay un fenómeno muy particular que se está dando y que a mí, como maestra, como madre, como ciudadana, me da mucha tristeza. En mis épocas, que yo era muy joven y tal vez bella, una chica no decía malas palabras en frente de los muchachos, porque era como volverte vulgar, como volverte, no sé, desvirtuarte, ¿sí? Pero ahora yo veo a las muchachas que a veces son más soeces y más grotescas que los hombres y tratan de igualarse. Si él dice una mala palabra, a veces yo escucho a las niñas y digo, Jesús de Veracruz, pero ¿esto de dónde salió? Y no es que me espante y no es que no lo sepa decir, sino que me preocupa ese esfuerzo que a veces hacen las chicas por volverse vulgares, por volverse soeces, sintiendo que están al nivel de los hombres y que es lo correcto. Eso es algo que tenemos que retomar, porque sí es verdad, y yo tengo amigas, y Lornita es una de ellas, que es una niña demasiado decente, que un hombre vulgar pues es lo que menos le va a llamar la atención. Pero hay muchas niñas que escuchan hablar a un hombre mal, y jóvenes, y dicen, ay, pues voy a hablar como él para estar en su onda y para que vea que somos iguales. No es así. A lo mejor crecimos en un ambiente, porque yo creo que eso también tiene que ver. Tú hablabas hace el programa pasado de los ambientes familiares y cómo crecemos y qué es lo que vamos a reproducir. Pero vamos a tratar de cambiar lo que vivimos. Si no fue sano, pues vamos a buscar un ambiente sano. ¿Cómo vamos a buscar el ambiente sano? Pues saliendo a otros círculos, leyendo libros, buscando orientación de otro tipo. A lo mejor mi padre violentaba a mi mamá y la insultaba y le gritaba y le decía palabras soeces. Por lo tanto, yo, mujer, voy a aprender que así se le trata a la mujer. Mira, cuando hablamos de violencia y que vemos que hay determinados tipos de violencia y cómo se van generando, creo que el que menos es agresivo, aunque la mayoría de la gente no le parece, ¿verdad? Porque dice, ah, es cuando haces la omisión. Es el menos dañino. Así es. ¿Por qué es el menos dañino? No, no con esto significa que esté yo que de no acuerdo en él o que no pese, sino que es un punto en cuando menos no lastimas, no hieres, no dañas ni física, ¿verdad? Así es. Sí, tal vez puedas dañar un poquito emocionalmente porque la otra persona va a decir, ya ves, hasta me ignora este desgraciado maldito, ¿verdad? Porque así decimos. Pero en sí es eso, ese problema. Sí. Que yo creo que es el menos lastimoso para ambos. Entonces, yo sí soy de la idea de que regresemos al diálogo, pero que si podemos romper esa parte de decir, antes de poderte lastimar, me doy la vuelta y me salgo. Creo que es lo más bonito, porque así le das oportunidad a esa persona de que reflexione, y tú también reflexionas, y tú también dices, a ver, ¿en qué estoy mal? Ah, porque eso también es otro problema, amiguitos. Yo no sé de dónde salió la idea, ¿verdad? De que el hombre es el perfecto y la mujer es la imperfecta. Yo no entiendo todavía de dónde se nos ocurrió semejante situación absurda. Pero bueno, por ahí se da ese fenómeno siempre de que el hombre es perfecto y es la perfección andante y nadie lo puede poner en tela de juicio sus decisiones, y resulta que cuando voltea a ver la parte interna de él, todo lo que está viviendo es un verdadero caos. Porque recordemos que el que no hace las cosas de una forma cronológica, de una forma ordenada, vive en el caos y por lo tanto toda su vida es un caos. ¿Y qué creen? El trabajo es un caos. ¿Y qué creen? Su vida personal también. Su vida familiar también. Su vida social no se diga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si es un caos. Siempre alega este tipo de individuo de que es perfecto. Pero resulta que su vida está hecho un caos. Por lo tanto, no hay perfección donde hay caos. Así de fácil y así de práctico. ¿Por qué digo que no hay perfección? No estoy hablando de la teoría del caos, sino estoy hablando de su vida particular. ¿Sí? Cuando no hacemos las cosas en un debido orden, en un orden cronológico, claro, es obvio que va a pasar algo. Y vamos a poner un ejemplo. Yo tengo 20 años y dentro de 10 voy a tener 30. ¿O qué? ¿Acaso dentro de 10 voy a tener 40? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no voy a vivir de al revés? Así, dos años por cada año. Ese es el problema. Que de repente nosotros no queremos entender que todo tiene ese orden. Así como está el abecedario de la A a la Z, o los números arábigos del 1 al 0, o del 0 al 9. ¿Qué sucede? Nosotros no entendemos esos principios. Entonces, vamos a tratar de ser un poco más concretos, amigos, y refiriéndome al género varonil masculino en especial. Porque también, ¿qué creen? No he terminado de lo que estábamos mencionando de esa lista. O sea, la lista sigue. ¿Sí? Claro. Corregir a tu amada en público. ¿Ok? Sí. ¿Cuántos? Ay, ay, ay. Juan Camaneda, ¡óyeme, estás mal! Y ahí delante de todo mundo y poniendo en evidencia a esa persona. Yo pregunto, ¿cómo te atreves a poner en evidencia a quien amas? ¿O realmente no la amas? Bueno, ahí te lo dejo de tarea. Y luego, no tener tacto al señalarle sus debilidades o su falta de conocimiento. A ver, y aquí viene una preguntita por ahí. ¿No se supone que esa mujer es tu ayuda idónea? ¿No se supone que esa mujer es tu parte que te falta? Entonces, por lo tanto, ¿qué crees? Tú eres el que la elegiste, el claro, que dijiste que esa persona iba a ser el complemento ideal para ti y iba a llevar esto a un mejor nivel. Entonces, ¿de qué te quejas? Tú tienes la culpa ahí, porque aunque ella te eligió, en realidad, que es lo que veníamos diciendo desde el programa anterior, tú no trataste de hacerla mejor persona. Una de las disciplinas, una de las encomiendas que siempre hemos tenido los varones al largo y al paso de los años y del tiempo es mejorar a la persona que está con nosotros. ¿Para qué mejorarla? Para que a su vez ella nos mejore. Claro. Pero bueno, eso es un punto también que tiene que ser discutido más adelante. Otra cosa, sí, es recordarle molesto que le advertiste que no hiciera una cierta cosa. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso también? Uh-huh. Oye, te dije que no, así, así, no, que no sé qué. Por ahí teníamos unos amigos que siempre se trataban de esa forma, que siempre se trataban en esa actitud, ¿verdad? De molestia el uno para el otro. ¿Y qué creen? Seguían juntos. Pero bueno, son condiciones que a veces considero que se vuelven patológicas. Es decir, te acostumbras al maltrato, te acostumbras al vivir en esa presión. Fíjate que yo creo que hay nosotros no somos de ver mucha televisión, pero un ejemplo muy típico es ese programa de la familia peluche. No sé si es programa o es sketch de ¿cómo se llama? Eugenio Derbez. Yo recuerdo mucho uno que vi que decía él, ella se quejaba de él delante de, o sea, en su cara, ¿no? Y lo ofendía y lo humillaba. Y le decía él, bueno, ¿y por qué si tanto me molestas, te molesta mi presencia, no me dejas, no nos divorciamos? Porque si no, después, ¿a quién voy a molestar? Era la respuesta que ella le daba. Y es muy, muy ilustrativo de este tipo de relaciones que se van haciendo patológicas y codependientes. Y cuando tienes esa necesidad de maltratar, porque fuiste maltratado, y de dominar al otro. Pero obviamente el otro pues no se va a quedar de brazos cruzados. Va a llegar un momento en que él también va a aprender a tratarte en ese nivel. Bueno, fíjate que lamentablemente o afortunadamente, últimamente me ha dado por observar más a la gente y sus comportamientos, ¿no? Así es. Yo creo que es por la cuestión a veces laboral o la cuestión de análisis, no sé, pueden ser muchísimas cosas. Y siempre veo comunes denominadores, es decir, siempre veo maltrato, siempre veo alguna de estas características que les he dicho en el trato. ¿Y qué creen? No en el trato de la pareja, sino desde el trato del noviazgo, sino desde el trato de la amistad. ¿Sí? Uh-huh. O sea, como que de repente se te hace muy fácil decirle a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, híjole, o sea, estás del nabo, ¿no? O sea, esa es una palabra que todavía no entiendo qué significa nabo, pero bueno, estás mal, estás... ¿Sí? Sí. Tienes razón, es una palabra que... Es que nosotros somos de la otra época. Perdón, amigos, pero, por ejemplo, yo quisiera que buscáramos siempre en el diccionario. Hay quien nos dice, es que la palabra chido es correcta por esto, esto y esto, y que está dentro ya. Sí, pero la pregunta que yo haría es, ¿quién avaló que esa palabra chido estuviera dentro de la lengua? Número uno. Número dos, ¿acaso no recordamos o no conocemos el término de lo que es jerga? ¿Acaso no recordamos o no conocemos el término de lo que es precisamente hablar con una raíz etimológica para poder entender lo que estamos diciendo del otro lado? Uh-huh. Porque, por ejemplo, nosotros como latinoamericanos agarramos la palabra pinche y decimos, ¡ay, se oye, es una grosería! No, señores, simple y sencillamente significa mozo o ayudante de cocina. Así es, ese es su verdadero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces ni siquiera nos damos a la tarea de buscar en el diccionario qué significa, ¿sí? Otra palabra también que suena muy fuerte es culata. ¿Y qué caramba es una culata? Que ya después hablamos del diminutivo, que eso es otra cosa. ¿Saben qué? Es precisamente parte de las armas. Uh-huh. O parte de este... La parte de atrás de una pistola. De una, ¿no?, pistola, exactamente. Y así me puedo seguir por una infinidad de nombres y una infinidad de palabras que ni siquiera sabemos sus significados. Pero ¿qué pasa? Que como suena raro, como suena a una grosería, a una palabra altisonante, entonces no la agenciamos y la aplicamos hacia un lenguaje soez o hacia un lenguaje vulgar. Ahora bien, ojalá y ahí parara la situación. Pero hablando de estas cosas de lenguaje, amigos, híjole, es impresionante cómo nos gusta desvirtuar hasta la cuestión sexual a través de ese lenguaje. Siempre le andamos poniendo sobrenombres al aspecto físico. Al aspecto de que si se ve bien una mujer, si se ve mal una mujer, si nos vemos bien nosotros, si nos vemos mal. O sea, y todos nuestros órganos reproductivos siempre tienen sobrenombres. Yo pregunto una cuestión. ¿Qué no tienen nombres científicos? ¿Qué no tienen nombres genéricos en cada uno de nuestros países? ¿Por qué siempre tenemos que utilizar el lenguaje soez, el lenguaje burlista, refiriéndonos a la cuestión de donde todos venimos, de un sistema de reproducción y de un sistema de unión entre un hombre y una mujer? Se los vuelvo a dejar de tarea porque es muy triste esta situación. Y amigos, vámonos a un corte y regresamos con ustedes en unos segundos. Así es. Despierta y la voz. Search

Despierta en el amor, regresamos. Amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa El amor y tu despertar. Una tarde rica de musiquita, de plática, de compañía y yo diría que de análisis profundo de nuestra manera de actuar en la vida. Y bueno, seguiríamos con el siguiente punto, que es el error de las mujeres. Pero antes déjame terminar esto de hombres. Fíjate que, me llama mucho la atención, en realidad, que a veces seamos tan ciegos para no poder entender esta situación. Fíjate, dice: tener actitudes menospreciativas o críticas hacia tu pareja, hacia ella. Presionarla cuando ya se encuentra desmoralizada u ofendida. O sea, todavía después de que le pones la etiqueta y todo eso, todavía la presiones. Y luego, la sermoneas cuando en realidad necesita ser consolada, animada o tratada amablemente. Y créeme que eso es cierto, Mira, es muy fácil verlo. Así. Es muy fácil verlo. Y te voy a decir en qué lo noto. Y esto nos pasa a ti y a mí. Por ejemplo, ahorita que nos vemos menos por la cuestión laboral y que cada quien tiene sus actividades, cuando yo voy llegando de trabajar y tú estás ahí en casa y todo, lo primero que haces es tratar de llamar mi atención a través de decirme cómo te fue en el día. Así es. Qué sucedió, qué esto, qué el otro, ¿no? Y a lo mejor tú como varón lo que quieres es ya no escuchar nada. ¿Por qué? Porque todo el día te la pasaste en relaciones públicas o porque todo el día te la pasaste haciendo infinidad de cosas. Ya lo que quiero es descansar, pero ¿qué pasa? Pues debes de tener paciencia para una mujer. Exactamente. Sufrida y abnegada. Y muchas veces, yo creo que la mujer que no te va a reclamar es la mujer que está bien en todos los sentidos. Hasta ahorita yo no conozco una sola mujer que no experimente el amor en todas sus vertientes, y me refiero a todas, que te esté reclamando. Al contrario, sí te reclama, pero te reclama más. Te reclama, estate conmigo. Te reclama y te dice, no quiero que te vayas. Pero cuando eso pasa al revés, son las primeras que dicen, ya no te quiero, vete al trabajo, vete a esto, vete al otro. O sea, entre menos te vea, es mejor. Menos hay fricción y menos conflicto. Entonces, ahí están las respuestas, amigos. Tenemos que aprender a leer entre líneas lo que muchas veces el lenguaje de una mujer nos está diciendo. Y por favor, no se equivoquen ni se comporten como un varón o un macho o un, perdón por el término, o un animal. Cuando una mujer dice no, es que efectivamente es no. Estamos mal educados porque siempre pensamos que una mujer que nos dice no, nos está diciendo sí en lo profundo, y siempre actuamos a nivel visceral. No, amigos, cuando una mujer dice no, es no. Así es, y ese es un error que muchas veces los hombres cometen. Uno dice no y ellos piensan que sí y están aferrados. Y bueno. ¿Qué? Ahora sí, continúa con esto de los errores. Yo creo que vas a llegar al error 7, ¿verdad? Así es. Fíjate que aquí nos habla precisamente de la obediencia. Las mujeres de hoy ya no sabemos ser obedientes. Pero en realidad, ¿qué es la obediencia y ya sea quién es esa obediencia? Es muy sencillo. Es esta parte donde cuando hablamos de la metafísica decimos, déjate llevar, déjate fluir, no te resistas. ¿Cuántas veces estamos viviendo una situación problemática o no problemática y queremos que la situación cambie a nuestro capricho, a nuestra conveniencia, a nuestro interés? En lugar de aceptar y dejar que fluya, dejar tener esa fe y esa certeza, como yo les digo siempre, la fe y la certeza. La fe es la certeza de que vamos a estar bien. No tiene nada que ver con cuestiones religiosas, no tiene nada que ver con cuestiones de otra índole, más que desde el punto de vista espiritual, esa confianza en el ser supremo, en el ser divino y en esa fuente de amor, que somos parte de ese todo y que ese todo es el que nos va a proteger, nos va a cuidar y nos va a prodigar de lo que necesitamos. Y bueno, ay, pero qué rico es tocar este punto así. O sea, tocarlo en una charla, tocarlo en una, en poder compartir con ustedes, amigos radioescuchas, todo este punto tan especial. Porque ojalá y hubiera una escuela, ¿verdad? Ojalá y hubiera escuelas que nos dijeran cómo debemos comportarnos a nivel pareja, cómo debemos construir una relación de pareja, porque lamentablemente siempre tenemos que estar buscando cómo hacerlo. Es decir, no hay un manual, no hay una serie de indicaciones, ¿verdad? De esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Tratamos de compartir con ustedes todo esto precisamente para saber por dónde tenemos que ir. Pero bueno, sí, efectivamente. Vamos a ir avanzando, el tiempo sigue su marcha y también obviamente todo lo que tenemos que compartir con ustedes, ¿verdad? Fíjense, aquí hay un punto que yo he visto en muchos compañeros varones. Cuando se rompen promesas, sin ninguna explicación. Y sin pedirle a ella ser liberado de las mismas. ¿Qué le decimos? ¿Sabes qué? Discúlpame, te traté mal, no volverá a suceder. Y como a la semana o semana y media, se repite, ¿verdad? Uh-huh. El prototipo de agresión. Es decir, volvemos a entrar en la misma dinámica. ¿Qué es lo que está pasando, amigos? Pues es algo muy simple. No hemos sabido manejar la agresión. Nadie nos ha enseñado a cambiar eso. Y ojo, esto va para todos. ¿Sabían ustedes que el ser humano, por actitud animal, actitud animalesca, es agresivo? Sí. Por naturaleza, vamos a llamarlo de esa manera. Como que no se nos da el diálogo para resolver las cosas. Todo siempre lo queremos arreglar a gritos, a golpes, amenazas, o aquellos que todavía traspasan todo esto. Y esto se los digo porque, ¿saben qué? Ya tenemos que irnos acostumbrando, ya tenemos que ir pensando en una nueva cultura de la no violencia. Es decir, en ya no permitir que la violencia entre a mí, luego entre a mi familia, luego entre a la sociedad y entre al medio que me rodea. ¿Saben por qué? Que tarde o temprano terminamos pagando las consecuencias. Y esto se los digo porque tristemente vemos que la gente maltrata a los animales, que la gente maltrata a los seres humanos, o sea, maltrata a sus iguales, y que tristemente maltrata hasta las cosas que les sirven, ¿no? Así es. Miren, hay algunas reglas de oro que debemos siempre de observar mucho. Y esto también va para todas mis amigas, para todas aquellas chicas que quieren encontrar al príncipe o al hombre perfecto. Ahí les va la primera regla de oro. Que te traten de la mejor forma posible, que te traten con amor. Claro. Que te traten con respeto y con amor. Bueno, esa es la primera regla. La segunda regla: si el varón tiene vehículo, ve cómo trata su coche. Es muy importante eso. Ese es un reflejo de lo que realmente es. Si es que no tienes acceso a su recámara, a su dormitorio. También hay que ver el aspecto familiar, pero yo primero me voy por el aspecto personal. Así como trata a su vehículo, te va a tratar a ti. Pues yo creo que desde que cibolea los zapatos, ¿no? Espérame, es que curiosamente, no sé si te has percatado que últimamente la gente puede andar muy bien vestida o aparentar andar bien vestida, pero resulta que el coche es el que menos quieren, el que los mueve, el que los lleva y el que los trae. Claro. No le dan su servicio, no le dan su mantenimiento, andan buscando talleres chafas que después terminan pagando dos veces o tres veces lo que les cuesta una reparación en una agencia. En fin, ahí está el secreto de ver ¿cómo es ese varón? Imagínate, si a su coche que lo mueve y lo trae y lo lleva y hace todo eso, le busca un taller patito, pues entonces, aguas, amiga, porque te va a buscar un médico patito. ¿Ok? O sea, hay que observar siempre ese comportamiento. Ahora, cuando te subes a su coche, ¿es pulcro su coche? ¿O está sucio? ¿O está horroroso? O ni siquiera lo lava, ni siquiera. Estoy hablando del hombre soltero, ¿eh? Estoy hablando del típico disque galán, ¿verdad? Yo le digo galán de Petatiux. Que quiere impresionar a la chica, que yo no sé de dónde la va a impresionar, ¿verdad? Porque ya ahí ya no checa. Y resulta que ahí viene otro tip cuando vas con él en el vehículo. Que empieza a dar mentadas a diestra y siniestra. Así y a pelearse con los otros conductores, ¿no? Y todavía más allá, cuando se llega a pelear con una mujer que va al volante y la insulta o la humilla o dice que es una perfecta bruta, con esos términos. ¿Cuántas veces? Sí, y que además su típica frase de todos los hombres así, ¿no? ¡Ay, tenía que ser vieja! A eso voy, precisamente. Imagínate cuál será su actitud hacia ti, hacia sí. Tu persona. Entonces hay que ver primero cómo es él, que yo no me voy mucho por la apariencia, porque acuérdate que en este mundo le encanta a la gente ser de apariencia, sí. Más no ser de realidad, ¿sí? Mira, ¿Te acuerdas de lo que alguna vez decíamos de el síndrome del avestruz? Ajá. Bueno, que, se los traduzco, amigos. Muy bonito plumaje, pero... La cola pelona. La cola pelona. Entonces, a eso voy. A veces te subes a los coches y lo primero que debes de hacer también como mujer es observar en qué posición está la aguja de la gasolina. ¿A qué me refiero? Ojo con esto, es muy importante. Aquí tiene que ver con el sentido del comer. Fíjense bien. Resulta que te subes al coche y te das cuenta que él siempre trae la aguja de la gasolina a una rayita o a dos rayitas hacia el tanque vacío. ¿Ok? ¿Sí? Recordemos que los nuevos sistemas de los vehículos no pueden traer las agujas hasta allá. Tiene que estar siempre de un cuarto de tanque hacia arriba. ¿Y por qué es esto? Para que las máquinas no se arruinen, no se estropen. Ajá. Porque ya son máquinas de mejor nivel, en fin. Entonces, imagínate si ni siquiera lee el manual para cuidar su coche. Entonces, olvídate, ¿no? Ah, pero todavía ya que ellos... Y perdónenme, todavía me voy a ir más a fondo. Aquellos que dicen, no hombre, no sabes qué chido carro traigo, man. ¿Cómo que traes un carro chido? Sí, fíjate que lo fui y me lo traje de la frontera. Me costó la mitad de lo que cuesta uno de agencia. Y tú te preguntas, bueno, ¿y ese coche que él fue a buscar a la frontera y que se lo trajo y que según él lo legalizó y todo ese proceso que hacen? ¿De quién fue? Y recuerda que esos coches son... desechos de Estados Unidos. O sea, después de un determinado tiempo, ellos dicen, voy a cambiar de coche y los desecho. ¿Qué sucede con esto, amigos? Nos está indicando también que para él lo que lo mueve tampoco es su prioridad. Entonces imagínate cómo puede ser tu relación. Tampoco va a ser de prioridad. Claro. Entonces, ojo, siempre veamos y observemos al varón en base a lo que va a hacer conmigo o con esa mujer que él supuestamente está escogiendo. Y bueno, Anita, llévanos a un corte para regresar con la segunda parte de esto, porque todavía hay más tips que les voy a dar a mis amigas que les van a encantar precisamente para ver si esa persona que está cerca de ellas es el príncipe azul o el sapo que nunca va a salir del charco. Claro. Pues amigos, los dejamos con música de turradioonline.com.mx. No se vayan. Despierta mi amor. Philadelphia.

haven't seen the last of me. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze just drifting on by, you know how I feel. Well, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. River running free, you know how I feel. Oh, blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? And butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this whole world is a new world, and the bold world just for me. Scent of the pine, you know what I mean. Oh, freedom, it's mine, and I know how I feel. Well, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Well, it's a new dawn, it's a new day, it's a new. It's a new life for me, and I'm feeling so good. I feel so so good. Despierta en el amor. Regresamos. Pues ya estamos aquí de regreso, amigos, en esta última parte del programa del día de hoy. Oigan, el tiempo se fue súper rápido. Entonces, vamos con el punto número 8 de los errores de nosotras, las mujercitas. Algo muy normal, muy común. Querer controlar y manipular a otros. Recordemos que en el programa anterior habíamos hablado de manipular la vida de los hijos. Ahora estamos hablando de los demás. Cualquier persona que esté a nuestro alrededor. ¿Podemos tener esa actitud manipuladora? Y obviamente, generalmente se da con el marido. Cuando vivimos un divorcio, una separación, y hay muchos casos y son muy comunes, que utilizamos a los hijos como escudo o como pretexto para que el marido siga con nosotros, ¿no? Cuando tenemos esa dulce actitud de que somos las mártires, de que sufrimos mucho, ¿sí? De que queremos controlar e influenciar a los demás, ¿no? Pero, ¿por qué manipulamos? Esa sería la pregunta. Ese sería el trasfondo, ¿no? ¿Por qué? A ver, dime. Pues yo creo que manipulamos por una falta de esencia personal. Cuando no tenemos bien cimentado nuestro piso desde el punto de vista psicológico, que tiene que ver con nuestros valores, con nuestra formación, con nuestra integridad, con nuestra autoimagen, sabemos que no podemos o consideramos que no podemos retener a las personas por lo que somos, sino que tenemos que buscar artilugios alrededor para tenerlos con nosotros. Fíjate qué interesante lo que mencionas, porque yo también creo de esa manera. Una mujer que manipula no es otra cosa más que la falta de autovaloración de la misma. Así es. O sea, siempre tiene que encontrar en quién manipula la respuesta a la falta de atención que ella misma se autogenera o que los demás, por la forma en que es, no le prestan. Y recordemos, ¿no? A veces la mujer también entra en etapas de demasiado conflicto, es decir, se vuelve conflictiva. Mira, curiosamente, mientras los varones están hablando de sus conquistas, comillas, que habría que ver si realmente lo son, las mujeres están hablando de cómo se ve mal la otra. Ah, sí, claro. De muchísimas cosas, ¿no? De que, mira, tiene las patas chuecas, o de que, perdón por el término, ¿no? Pero así lo he escuchado. O de que, mira, ya está operada. O sea, tal parece que una mujer no perdona a otra. Y todavía más allá, tal parece que todas las mujeres son superfluas. Esto me estoy refiriendo de cómo a veces una mujer trata al resto. Así es, sí, y es correcto. Porque en ella no hay ese concepto. O sea, no puede haber una mujer que sea natural o genuina. Es decir, que siempre tiene que estar operada, que siempre tiene que estar, en fin, ¿no? Una serie de factores. Pero bueno, regresando precisamente a esto de la mujer, de la autovaloración, de la manipulación. ¿Ustedes, amigos, saben cómo cortar una manipulación? ¿Tú sabes cómo cortar una manipulación? Es muy difícil. Pero primero tendrías que analizar si realmente está siendo manipulado o no. Ajá. Hay dos cosas. Identificarla. Una mujer va a tratar de llamarte la atención cuando tú le estás dejando de dar la atención que ella requiere. Ahora también hay que ver otra cosa, hasta dónde puedes brindársela y hablar con ella y decirle sinceramente, ¿sabes qué? Yo puedo atenderte de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, por decir algo, ¿no? Y que ella entienda que por tus cuestiones de trabajo, por tus cuestiones X, tú no le puedes brindar más tiempo y que ella esté de acuerdo en aceptar eso desde el principio. Yo siempre he notado que la mujer tiende a pedir más. Es decir, cuando tú le das, ella quiere más. Uh-huh. Y le das más y todavía quiere más. A tal grado que cuando tú te das cuenta, ya, por decir algo, es el síndrome de la viuda negra. Sí, y ya te atrapó. Ya te atrapó en la telaraña y ya nada más espérate porque te va a chupar hasta el tuétano. Pero bueno, esa situación sucede. Sí. O sea, y uno como varón tiene que aprender a decir hasta aquí puedes o hasta aquí debes. ¿Por qué? Porque son muchos factores, vuelvo al punto, los multifactores que siempre están en una relación. Pero fíjate que ahí esta parte que tú dices yo la relaciono también con esta, yo creo que es esa necesidad a lo mejor que viene a marcar el varón en la vida de las mujeres cuando está un poco vacía o un poco hueca. Si tú como mujer tienes cosas que hacer, si tú como mujer tienes amigas que visitar, si tú como mujer tienes trabajo, tienes una vida propia, pues le vas a dar su justa dimensión a la relación. Yo he visto este fenómeno que tú comentas, tanto en mujeres que no tienen algo, un sustento de vida propia, o que también las mujeres caemos en el error de decir, ya tengo novio, amante, lo que sea, esposo, lo que sea, y toda mi atención y todo mi tiempo va a ser para él. Y nos olvidamos de que nosotros somos seres individuales y que tenemos que crecer en esa individualidad y ya no la cultivamos. Uh-huh. O también me hiciste recordar a cierta personita que era obsesiva con la limpieza, obsesiva con todo lo que estaba a su alrededor. Sí. Y que yo le dije a esa personita, bueno, tienes, ¿será?, dos opciones. Sigue sacudiendo la casa, sigue sacudiendo el televisor, sigue sacudiendo los muebles, o prefieres pasar esas horas haciendo el amor. Y mejor ni te digo que me respondió, ¿verdad? Pero bueno, o sea, es parte de esa esencia, amigos, es parte de Pero ahí ya estás hablando de una vida en común, estás hablando de una vida, de un crecimiento conjunto. Estoy hablando del inicio de una relación, uh-huh, del inicio de una relación, y reitero, del inicio de una relación en base a la expresión del amor a través de una serie de acciones concretas, porque eso es parte de otro problema, que es, regresando al punto que les decíamos en el corte pasado, amigos, sobre los tips hacia nuestras amigas. Amiga, si tú realmente quieres encontrar al hombre perfecto, al hombre ideal, ¿sí? No te digo dale lo que te pide, porque eso, pues, híjole, como que tampoco se me hace lógico. Claro. Pero sí, trata de que tu relación esté fundamentada en un amor consciente, en un amor que siente y en un amor que da. Así, en ese orden, consciente, que siente y que da. Y de esa manera, bueno, pues ya entraremos en esa dinámica de un amor más integral. Busca a ese varón que es capaz, que para él es más importante el dar. Claro. ¿Sí? Porque un varón que siempre espera recibir y recibir y recibir y recibir. Ojo con esto, amigas. Aquel que te dice, ay, yo te amo, pero necesito que me des la prueba del amor. ¿Sí? Y que está duro y dale, duro y dale, que la prueba y que la prueba y que la prueba y que la prueba. Entonces, en realidad, no está contigo por ti, sino está contigo por esperar algo más, que a final de cuentas va a ser una medalla más a su ego. Recordemos, amigos, desde el principio de esta serie del amor y tu despertar de programas, el ego. Es, ¿sí?, algo con lo que tenemos que luchar. Así como la mujer es vanidosa por esencia, por esencia, el hombre es ególatra por creencia, no por esencia, sino por creencia. ¿Por qué? Porque él siempre busca en todo el medio a su alrededor que le eleven el ego. Uh-huh. Ajá. Ay, qué guapo te ves. Ay, compadre, pues sí las traes muertas. Oye, pasa una de ellas. O sea, tú escucha las charlas entre los varones. Siempre todo alrededor o todo gira alrededor de las mujeres y de las mujeres que han tenido, entre comillas. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amigos, detrás de todo esto? Buscar siempre un equilibrio. Ojo para mis amigas. Un punto de mucho respeto para encontrar al hombre perfecto es que no le permitas que te compare con ninguna otra mujer. Claro. Número uno. Número dos, que estando delante de ti no se la pase viendo la anatomía de otras mujeres que estén a tu alrededor o alrededor de ustedes. Y tercera, que si te va a dar un piropo, que sea con elegancia, con respeto y con amor. Y no, que además vale más un piropo a tu inteligencia que a tu físico. Sí, a tus capacidades. Sí, pero lo primero que tienes que resaltar es la belleza de la mujer en el sentido integral. A eso es a lo que voy. Integral, porque muchas veces yo lo he escuchado y digo, ¿qué pasó? Oye, mamita, qué bueno te estás. Sí, y vemos a la pobre chica como haciéndose cruces aquí o con signo de interrogación en su cabeza, como diciendo, ¿será realmente? O este quiere otra cosa, ¿no? Y el otro ya está afilándose las manos y las uñas como diciendo, la traigo muerta, ya la conquisté. Perdón por la impostación de voz, amigos, pero esa es, de repente, la forma y el comportamiento en muchos de nosotros como varones. Así es. Y precisamente, fíjate, de esta gente que dice, ay, que pásame la receta para traer las muertas, que no sé qué, yo tengo una. Tanto para hombres como para mujeres. El perfume mágico que prepara nuestro amigo Gaspar Ariel. Recuerden de este curso del perfume, ya lo hemos probado, tenemos casos documentados de gente que ha encontrado la estabilidad, no nada más en una pareja emocional, sino en la vida integral. Y bueno, él está dispuesto a dar el curso a quien se le mande un correo a astroarmonizate@hotmail.com y le digan que vieron este anuncio, más bien escucharon este anuncio aquí en nuestro programa de Tu Amor y Tu Despertar, El Amor y Tu Despertar. Ya sea que tomen el curso o él, con un estudio, les haga su perfume. Por cierto, hablando de eso y regresando a lo de los coches, amigos, conocemos un caso que se da gracias a este perfume mágico. Uh-huh. Y oh, sorpresa, el individuo de ese coche sí era como decía ser. Es decir, el vehículo íntegro, el vehículo pulcro. ¿Y qué creen? El señor también igual. Entonces, ojo, amigas, si es posible encontrar lo que se busca, si es posible obtener lo que se desea. Pero también vamos a ser conscientes, ¿no? Porque de repente decimos, ay, yo quiero una Miss hermosa, una Miss esto, una Miss el otro, y resulta, mano, que tú te dan una miscelánea en la esquina de tu casa. Y resulta, amigo, que tú no eres un Adonis, ¿no? Entonces hay que también ser conscientes de cómo somos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un programa más adelante, precisamente sobre las relaciones entre los sexos. ¿Cómo realmente eres y qué es lo que puedes obtener de acuerdo a lo que eres? Hay excepciones, pero son pocas. Así es. Y bueno, Anita, pues ya nos tenemos que ir. Ya, como porque esto se acabó. Entonces, amigos, los esperamos la próxima semana con la conclusión de esta serie de los errores que cometemos hombres y mujeres en la vida. Y sobre todo los tips que Jorge está compartiendo con todos nosotros para mejorar nuestra relación. No se olviden de visitar nuestras páginas 2012, Tu Despertar en el Amor, en Facebook, Despertar en Amor, también en Facebook, y amazona2012.blogspot.com, donde encuentran todos nuestros programas de Tu Amor, del Amor y Tu Despertar, aparte de otros artículos